Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Como balde de agua frío con hielo cayó esta nueva cuarentena a los rubros de café, gastronómico y el turismo. Terrible, la cifra del coronavirus en Chile supera el 1.411.000 de contagios y el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, supera las 38.000 víctimas de la enfermedad sumando los casos confirmados y los sospechosos. Brutal, a nivel mundial han sido contabilizados más de 172.358.000 de casos COVID-19, con más de 3.854.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Y ya están nuevamente en cuarentena Talca y otras comunas en la región del Maule y el país. Es realmente crítico para los rubros que ya le mencioné. Vamos ahora de inmediato a los titulares que nos va a entregar nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 5 de junio de 2021, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentarios. Impacto Regional, el programa Prime de los sábados de 10:30 de la mañana por Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM de Talca, con la presencia de invitados en lo político, social y cultural. Hablaremos del reguero de comentarios que dejó la última cuenta pública que dio el presidente Sebastián Piñera en el Congreso y si las expectativas fueron satisfechas. Piñera señaló en el informe que ha llegado el tiempo de aprobar matrimonio igualitario. Las malas lenguas aseguran que ese fue su desquite para los parlamentarios oficialistas que apoyaron los retiros de las AFPs. El mandatario pidió perdón a sus compatriotas por ayudas tardías. En Chile no hay presos políticos, argumentó Piñera en su última cuenta pública. Por otro lado, el deterioro de la salud mental de los chilenos, los contagios y los casos activos suben como la espuma. Desempleo en el país baja levemente a 10,2% en abril. Comenzó junio y sigue sin zanjarse el ingreso mínimo para los trabajadores. El gobierno, muchas veces suplicando que la gente no salga, pero se abrieron los malls, locales comerciales, miles de permisos para vacacionar y ahora el pase de movilidad. Colegio Médico de Chile, Colmed, decidió retirarse de forma inmediata de la mesa social COVID-19, hastiado de las decisiones imprudentes del gobierno. En el Maule y Santiago, el próximo 13 de junio, se desarrollará la segunda vuelta de gobernadores. El próximo 19 de junio, la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, celebrará su 88 aniversario institucional, donde asumirá el nuevo director general y se va a retiro por tiempo cumplido Héctor Espinosa. Terrible, la pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza el Maule. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Thank you. Cuarentena total, día mil, y me dio por pensar en ti. ¿Qué será de tu vida? ¿En qué amor andarás? Me salí de las dietas para calmar la ansiedad. 10 de la mañana con 37 minutos. Saludamos a nuestro buen amigo acá en el Control Master y también está en la, siempre en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. También saludamos a don Héctor Salinas. Don Héctor, buenos días. También quiero saludar de inmediato en la línea. Está Erika Retamal. Ella es la directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Moisés, un gusto estar contigo. También en la otra línea saludamos de inmediato a don Juan Carlos Cáceres, enfermero UCI y secretario de enfermeros de Talca y director nacional del gremio. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido a Impacto Regional de hoy sábado 5 de junio del 2021, que la pandemia prácticamente nos tiene de rodillas, Juan Carlos. Aquí estamos, Moisés, muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Y vamos de inmediato porque... Ya decía la cifra, nuevamente se registraron en el país más de 8.000 contagios por COVID-19. Juan Carlos Cáceres, enfermero UCI y director nacional de las enfermeras y enfermeros. La pregunta va para usted primero. ¿Qué tan cierto es lo que dicen las autoridades de que la mayoría de los que están internados en la UCI son personas que no se han vacunado o han recibido solo una dosis? Bueno, efectivamente sí hay una cantidad importante de pacientes que de los ingresos que son pacientes que no presentan la inmunización como tal, no han tenido las dos dosis o solo han tenido una dosis de vacuna. Pero también debo recordar que las vacunas tienen cierto porcentaje de como especificidad o de eficacia, por decirlo. Entonces igual van a haber personas que por patología concomitantes que tengan, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, a pesar de estar vacunado, igual correr el riesgo de entrar a requerir de una cama UCI. Así que no es el 100% de la vacunación que te evite poder llegar a ocupar una cama UCI. Correcto. Voy con la profesora Erika Retamal. La pregunta de hoy es, profesora, ¿qué está pasando con la pandemia, por favor? Bastante compleja la pregunta, puesto que la respuesta es multifactorial. Primero tenemos que pensar que estamos, si vemos lo macro, ¿verdad? Estamos viviendo época de invierno, y en la época de invierno normalmente hay menos ventilación en las casas y las enfermedades respiratorias. De contacto, porque se transmiten por gotitas, obviamente va a haber mayor posibilidad de contagio desde ese punto de vista. Sin embargo, hay otras variables que tenemos que ir considerando, puesto que también tenemos que ver la aparición desde marzo en la región del Maule y en las regiones de la metropolitana al sur, de las cepas brasilera, la P1, que es mucho más contagiosa. Entonces, eso también podría estar afectando esta mayor contagiosidad. Otro aspecto importante es que existe un cansancio en la población y ya empiezan a saltarse las medidas de precaución. Entonces, ya como no pasó nada el próximo año, recordemos que el año pasado, por ejemplo, en la región del Maule, no nos afectó este pique enorme que hubo en mayo-junio en la región metropolitana y en muchas regiones del país, a nosotros no nos afectó. Recién empezamos a tener cuarentena y alza de casos en septiembre, después en diciembre. Entonces también eso tenemos que irnos acostumbrando a esta seguridad. Y lo otro es esta movilidad, este aumento de movilidad que ha existido la última semana, también es un factor preponderante. Parece contradictorio permitir pase libre y luego decretar cuarentena, vacunar y luego suspender el uso de la vacuna, profesora. Claro, yo creo que en relación a la suspensión de la vacuna AstraZeneca es precautoria, ¿ya? La cantidad de vacunados es enorme y un caso de complicación hay que tomarlo con cautela. Siempre va a existir la posibilidad de un caso. No, eso no deslegitima a la vacuna, ¿ya? Pero está bien que la hayan suspendido momentáneamente a ver qué está pasando. Lo otro, en relación al pase libre. Si bien es cierto, es contradictorio esto de que se otorgue un pase una semana y justo haya un alza de 8.000 casos, llevamos en ascenso, había una clara tendencia al ascenso, entonces no se entendió mucho esta medida de la autoridad de otorgar este pase libre, que claramente la población lo iba a usar para movilizarse en forma excesiva, vimos los terminales. Aumentó la movilidad y ahora durante esta semana vamos a estar viendo el alza producto de esa movilidad excesiva, porque todavía estamos viviendo el Día de la Madre, las compras del Día de la Madre, después la movilidad de elecciones, porque la gente no votó mayoritariamente, pero sí ese día había libertad para moverse. Entonces, las personas se movieron y por eso hay que seguir apelando a la responsabilidad individual. Claro que sí. Juan Carlos Cáceres, ¿cómo funciona el sistema público en política de recursos humanos? ¿Cree que está al debe? ¿Al debe? Mira, yo hasta el momento lo que son los servicios públicos de salud como los hospitales, hemos estado bien en la dotación de recursos humanos. Si bien se nos ha hecho, al contrario, un poco escaso la oferta que hay en el mercado de trabajadores de la salud, hemos podido lograr obtener una gran cantidad de nuevos profesionales, técnicos, paramédicos, kinesiólogos, enfermeras, para poder ir supliendo estos puestos de trabajo que se han acrecentado debido a la complejización de las camas que están se ha ocurrido en los servicios críticos. Recordar que, por ejemplo, por decir, nuestro hospital de Talca tenía 24 camas críticas y hoy en día tiene 78 camas críticas. Eso quiere decir que por paciente aumenta el número de profesionales técnicos que se requieren para poder dar atención como se debe a estos pacientes con una patología más grave. Lo que sí vemos también que hay un déficit de parte médica, porque nos ha pasado en algunas oportunidades que se han cerrado camas del hospital de Talca, camas críticas, por el hecho de que no está el profesional médico para poder dar la necesidad de atención a estos pacientes. Entonces, eso igual nos crea un poco de preocupación, debido a que hay una falta de médicos que estén preparados para poder trabajar en UCI. Ahora, también existe la otra disyuntiva, que si bien hay profesionales, por ejemplo, enfermeras, hemos logrado contratar al kinesiólogo, estos no cuentan con la capacitación o con la expertise adecuada para poder manejar pacientes críticos. Entonces, hay que pensar que mínimo deben estar por lo menos un año para poder entrar a manejar un paciente como se debe, y para ser experto en el área crítica por lo menos son 5 años. Entonces, igual eso nos juega un poco en contra, y eso ha hecho que también se sobrecarguen los equipos que vienen desde antes, porque han tenido que asumir mucha, mucha responsabilidad de los pacientes que tienen esos profesionales nuevos, para poder ir solventando y para ir dando la atención adecuada a los usuarios. Oiga, Juan Carlos Cáceres, ¿cómo es el ambiente hospitalario? Cuéntenos a Impacto Regional en Mágica y Amiga y a toda la gente que se está conectando con las redes sociales. Y la otra, ¿es hostil? El ambiente, mira, a pesar del desgaste, a pesar de que la gente se encuentra en un estado emocional muy, muy fuerte, muy con un cansancio extremo, los equipos se han logrado afiatar. Independiente de eso, tenemos casos, sí, de que ya, por ejemplo, logramos como gremios junto con el hospital, claramente, que se realizaron intervenciones psicológicas y terapia para los profesionales técnicos, porque en verdad había una falencia en este aspecto. Había gente ya que tenía ideación suicida, teníamos personas que estaban con una sobrecarga y un estrés laboral tremendo. Entonces, eso ya después de más de un año en pandemia pasa la cuenta, y estamos viendo los estragos en el equipo de salud, que realmente se encuentra totalmente superado en este aspecto. Pero a pesar de todo eso, igual nosotros vemos que los equipos trabajan, sacan la tarea adelante y dan una buena atención. Eso es lo más importante. Claro. Voy con la profesora Erika Retamal, directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. Profesora, ¿qué significa en términos de letalidad COVID que la circulación del virus se mantenga alta, camas UCI al borde de la saturación y pase de movilidad? ¿Qué nos espera? Moisés, antes de responder esa pregunta, quería como agregar algo a lo que decía Juan Carlos. Sí, por favor. En cuanto a cifras, el aumento de cama UCI de prepandemia a este momento es del 323%, pero estamos hablando de camas UCI, no necesariamente de personal preparado. Ya recordemos correcto. Que las unidades de cuidado intensivo requieren una cierta especialización y en eso no basta solo aumentar personal, como bien decía, sin la necesaria especialización. Claro. Entonces, eso también es un problema de que nos llevamos este año y tanto de pandemia, de este aumento excesivo de cama UCI, que sí, que convenía tener mayores ventiladores mecánicos y todo lo que conlleva, porque no es solo la cama, uno para simplificar habla de la cama, pero sobrepasa la especialización que tenía el país en ese tipo de cuidado intensivo, más aún con una enfermedad que recién ahora hay un manejo y se conoce más, pero pensemos que hace un año había una suerte de ensayo, de error, porque no se tenía tanta claridad de cómo atender a estos pacientes en las unidades de cuidados críticos. ¿Y la entonces, pregunta está hecha? Sí, en relación a eso, lo que nos espera es una mayor cantidad de pacientes hospitalizados. Tenemos que pensar que aproximadamente de los 8.000 casos diarios va a haber un 5% de pacientes que van a presentar sintomatología y de esos un 3% que es sintomatología más grave y un 1% puede llegar a requerir unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso es lo que hay que llamar a la población, de que pese a que existe un adecuado sistema de vacunación, en estos momentos tenemos el 43% de la población con la inmunización de las dos dosis, alrededor de 8 millones, la vacuna igual permite que nos enfermemos, ¿ya? Y a medida que aumente el proceso de vacunación, vamos a tener pacientes que tengan COVID y se compliquen y van a estar vacunados, porque la efectividad para evitar la hospitalización y las complicaciones graves del COVID es 85%. Correcto. Entonces, tampoco es un pasaporte a ya no me va a pasar nada. Entonces, insistir en que igual hay que seguir manteniendo las medidas de precaución. Profesora, para un poco sintetizando, en la región del Maule, ¿qué falta para implementar una buena estrategia de pandemia? No solo en la región del Maule, sino a nivel nacional, seguimos teniendo falencias graves en la trazabilidad. O sea, no puede ser que no sepamos cómo se contagian las personas a esta altura y además que estemos pesquisando solo 2,5 contactos por cada contagiado. Se supone que tenemos más contacto con más personas. Entonces, en la medida que nosotros tomemos a la persona que está con COVID positivo y lo aislemos, inmediatamente cortamos la cadena de transmisión y evitamos otros posibles contagios. Y eso todavía estamos al debe en el sistema de trazabilidad a nivel nacional y, por tanto, en la región del Maule también, aunque las cifras de la región del Maule son un poquito mejores que el promedio nacional. En Pero Talca, necesitamos saber eso. Profesora, en Talca son 800, cerca de 800 son las personas que andan contagiando en nuestra ciudad, ¿eh? en la, según el último informe del MINSAL. Claro, esos son los casos activos. Exactamente. Claro, exacto, esos son los que están contagiando. Y esas personas deberían estar absolutamente identificadas y aisladas. Porque de esa manera cortamos el contagio. Sí. Don Juan Carlos Cáceres, si en el hospital de Talca quedan cama UCI o ya hay gente esperando en los pasillos. No, sí, hasta el momento todavía no quedan cama UCI. Hubo un pequeño veranito de San Juan, por decirlo de alguna manera, y ahora hay cama UCI, pero también tenemos nosotros, por ejemplo, estaba revisando yo hace poquito la disponibilidad de camas críticas por la unidad de gestión de camas críticas del MINSAL, y sale que nos quedan aproximadamente 18 camas, pero no estoy seguro si de esas 18 camas están con todas con posibilidad de aperturarse, porque recuerda que, como te dije, no, realmente no están los médicos para poder abrir estas camas. Entonces ahí se genera ese conflicto de poder aperturarla o no, porque vamos a empezar con lo mismo de cansar al mismo equipo médico que se encuentra atendiendo y se encuentra haciendo turnos. Entonces, actualmente, por lo que yo puedo, actualmente hay 50 camas ocupadas. Eso es lo que hay con cama crítica adulto, ya de una dotación inicial que eran 24, imagínate, vamos, ya hay al 100% de la capacidad. 50 y camas están ocupadas. ¿Cuántas quedan entonces? O sea, también están disponibles 22 camas en el sistema, de un total habilitado de 72 camas. Eso fue la fecha del 5 de junio del 2021. ¿Ya y en los otros hospitales tiene conocimiento usted como dirigente? No tengo mayor conocimiento. Sí sé que Curicó llegó a las 54 camas, de un total de 12 camas que tenía al inicio, y Linares estaban 24 camas, de un total de 8 camas que tenía al principio. Correcto. Ya vuelvo con usted, Juan Carlos. Profesora, en una pandemia de esta magnitud, ¿cree que el Estado chileno ha estado a las alturas? Desde un comienzo hubo un manejo errático. Tenemos que pensar que cuando aún no teníamos idea de la inmunidad que dejaba el virus, el ministro anterior ofrecía un carné de inmunidad. Entonces hay muchos desaciertos, medidas erráticas, y el problema de eso es que esta comunicación de riesgo que hablamos mucho, de decir las cosas claramente para que la población adhiera a las medidas preventivas, seguimos al debe en ese aspecto. Entonces, ¿hay medidas exitosas? Claro, el aumento del testeo, por ejemplo, la capacidad de testeo que tenemos a nivel nacional es asombroso, y pocas veces recordamos la importancia del laboratorio clínico, de las y los tecnólogos médicos en este manejo de pandemia, que sería interesante, Moisés, que también pudieses contar alguna vez con el programa, con la gente de los laboratorios clínicos, cómo están viviendo esto, porque es fundamental su labor. Correcto. Entonces, eso ha sido exitoso a nivel nacional, este aumento, como yo decía, 300 y tanto por ciento de camas de unidades críticas. Correcto. Pero falta el apoyo de esto. Pero, sin embargo, hay otros errores en cuanto al manejo de la pandemia, de la comunicación de riesgo, de lo que se le explica a la población. Todavía hay personas que piensan que si están en un parque, por ejemplo, sin mascarilla, se pueden contagiar porque en el aire está el virus. Y eso no existe. O sea, el virus está dentro de nosotros y lo contagiamos con las gotitas que expelemos al hablar, al gritar, al respirar, al toser. Entonces, la comunicación de riesgo ha sido un error, claro, y otras medidas que se han tomado que no se entienden. Entonces, si la población no entiende y no tiene conciencia de riesgo, llegamos a esta situación claramente. Claro. Ya estamos terminando prácticamente este primer bloque. Le quiero preguntar a don Juan Carlos Cáceres. Don Juan Carlos Cáceres, ¿usted existe mesa COVID en la región del Maule? Mesa COVID sí existe. De hecho, esta semana estuve conversando como dirigente de los enfermeros del hospital. Puede ingresar a esta mesa COVID. Conversé con el intendente de la región del Maule para poder tener un aporte desde otro punto de vista, no solamente de la parte médica, sino de lo que es la gestión del cuidado dentro de los establecimientos de salud, que quiénes son los que gestionan todo dentro del hospital. El gremio de enfermeras gestiona mucho dentro del hospital, claro, como si tú bien decía Erika, también los tecnólogos médicos también tienen una opinión importante al respecto, porque han tenido que variar su forma de trabajar y son los que nos han aportado mucho en lo que es el diagnóstico. También las enfermeras y enfermeros han estado en el tema de la gestión interna dentro de los establecimientos para poder subsanar las necesidades que han ido emergiendo desde que se inició esta pandemia. Así que esperamos obtener una respuesta positiva del intendente para poder participar de esta mesa, pero actualmente no sé específicamente quiénes la componen. Correcto. Oiga, a mí lo que me preocupa, sí, Juan Carlos Cáceres, y se lo pregunto como dirigente y también como enfermero, sobre las acusaciones de acoso laboral en contra de funcionarias por parte de enfermeras. Ojo con eso, ya que estamos en una situación muy, pero muy crítica con esta situación de pandemia, Juan Carlos Cáceres. Mira, hay una situación que pasó en Ñuble, en la región de Ñuble. Sí. Yo soy encargado. Por eso le preguntaba yo anteriormente en otra pregunta cómo es el ambiente hospitalario, si era hostil. A raíz de eso, ¿qué iba a ir? Hay casos aislados. Nosotros actualmente estamos teniendo un conflicto con un médico que es un poco agresivo con el personal de salud y ha tenido problemas con propios médicos, enfermeras, con tensa, y el tema es que él es un poco agresivo. Pero eso se tiene que llevar por parte de un sumario administrativo como corresponde, y es lo que pasó en la región de Ñuble. Fue una situación que se hizo un debido proceso, hay un sumario administrativo y hay que, bueno, también lo que pasó con dos enfermeras en Viña del Mar que se suicidaron. Pero claro, uno no puede empezar a emitir juicio ni a cesar estas cosas en redes sociales, porque tiene que haber una investigación, tiene que haber un debido proceso, como te dije, porque detrás de los supuestos victimarios también hay familia, hay hijos, hay un círculo que a estas personas lo protegen, o que son sus círculos cercanos, que también se ven afectadas por esta situación. Entonces hay que dejar que estos procesos sigan y no hay que manipularlos, porque eso finalmente lleva a que se puedan cometer errores en los resultados finales. No, aquí nadie está manipulando, Juan Carlos Cáceres. No, sí, estamos haciendo. Entiendo, yo creo, es que pasa. Yo no le digo que tú, pero por ejemplo en Facebook se publica, pero o se ha publicado, por ejemplo, que la culpa del médico, de la enfermera que acosaba a esta persona, y en realidad eso es mediático y finalmente tiene que haber una investigación como corresponde. Correcto. Más que nada. Profesora, ¿cuál es la contribución que ha realizado la Sociedad de Epidemiología Maulina? ¿Ha participado en las decisiones gubernamentales de la región? ¿Ha sido escuchada? Justamente te iba a hacer como un comentario en relación de que más que la existencia de la mesa COVID que pudiese o no existir, es el poder de resolución que tenga la gente, claro, que se junte. Porque juntarse alrededor de una mesa para escuchar reportes solamente, yo creo que por ahí necesitamos mayor participación desde la academia en la toma de decisiones. Y tiene toda la razón la profesora, se lo digo yo. Exacto. Entonces, yo tengo entendido que existe esta mesa en donde hay un representante de la Universidad de Talca, del grupo del equipo de coordinación interno de COVID que tenemos de la Universidad de Talca, el ECICOVID, donde yo también soy parte, pero mayor injerencia en la toma de decisiones, tengo entendido que no existe. ¿Ya? Ok. Sí, Juan Carlos. No, que como bien dice Erika, claro, uno puede participar, pero generalmente las decisiones se toman a nivel central. Y prácticamente es una mesa más que nada como informativa. Eso. Ok, bueno, estamos pasadito ya de las 11 de la mañana y con este tema hermoso, lindo, el mix, queremos despedir a los primeros invitados que hemos tenido, que nos han dejado prácticamente, nos informan, nos empapamos de la información de lo que es esta pandemia, que realmente, como lo he dicho yo durante toda esta semana acá en la Radio Mágica Amiga, en los informativos, que prácticamente con lo que tenemos de contagio y los muertos, ya vamos cerca de los 38.000 con o sin PCR, pero realmente estamos muy complicados, complejo esta situación. Así que, bueno, como decía la doctora, yo venía camino a la radio y ahí en la 2 Oriente, 1 Sur, hay una notaría. Está lleno de gente, está pero prácticamente inundado de personas extranjeros y chilenos. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuál es la situación que tenemos, que cuarentena, pase de movilidad y todas esas cosas? Pero ahí en la esquina, señora, señor, alguien, que se levanten las autoridades y vayan ahí. No los carabineros nomás, ellos no hacen el trabajo solo. La autoridad sanitaria, ¿qué pasa que no está ahí en ese punto? Profesora, para mí un agrado nuevamente estar con usted, Erika Retamal, aquí en Impacto Regional. Ella es la directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. Un agrado, profesora, como siempre, y por favor, nuevamente voy a estar molestándolo en cualquier momento. De todas maneras, Moisés, cuando ustedes necesiten, desde el Departamento de Salud Pública, dispuesto a ayudarlo y a colaborar con este afán de informar a la población claramente, con cifras, y llamarlos a la responsabilidad individual también. Así es. A cuidarnos. Profesora, cuídese y hasta cualquier momento. Un agrado de que estuviera en nuestro programa nuevamente. Muchas gracias y saludo a Juan Carlos. Ok, Juan Carlos Cáceres, como siempre, grato de que esté en nuestro programa de hoy, sábado 5 de junio del 2021. Gracias, éxito y hasta cualquier momento. Siempre cuente con nuestro programa aquí en Radio Mágica y Amiga. Hasta luego, Moisés. Saludar a Erika también. Un gusto haber compartido este panel con ella. Y quedo a disposición, ya tú sabes, ahí para poder estar nuevamente. Juan Carlos, un abrazo, cuídese y también a su niño. Muchas gracias. Con este tema vamos a saludar de inmediato a la siguiente persona aquí que siempre está en línea. Vamos a saludar don Juan Manglín, está allá en el norte de nuestro país. Don Eddie siempre está en La Serena pendiente de este programa y haciendo algunos comentarios, pero realmente estamos. Quiero saludar a don Ricardo Valenzuela y también a nuestro buen amigo don Barco Retamal. Ellos son unos excelentes amigos que ellos trabajan ahí como parquímetro. Ahora, nuevamente con esta cuarentena, vuelven ahí a no trabajar. Eso es lo que pasa, y mucha otra gente más. Don Jaime Ramírez Alegría le manda un cariñoso saludo y abrazo a su señora madre, María Angélica Alegría. También tenemos otro saludo a don Oscar Elgueta, dirección de tránsito. Él es de la dirección del tránsito, don Oscar Elgueta. Y también quiero hacer este saludo, don Héctor Hernández, saludo a su hija Alejandra y la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Saludo, ella recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz y Yanna Ramos. También quiero saludar a nuestro buen amigo don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini y también nosotros saludamos a don José Martínez, dueño del Monkey Coffee ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 2, a la 3 Norte. Así es, nosotros ahora nos vamos a unos interesantes consejos de programa que hacen posible este programa y también a los interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos porque ya están llamando los siguientes invitados. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras

Impacto Regional. También quiero hacer aprovechar a don Alfonso Ibarra, buen amigo de este programa, y también a don José Faúndez. Él es don Beto Beto, de presidente de Canadela, el Canal Nacional Deportivo Laboral. Don Beto, un abrazo para usted. Y ahora, con este tema, saludamos a los siguientes invitados en esta hora. Don Rodrigo Hernández, conocido acá en el mundo político, en la región del Maule y el país, ex Revolución Democrática, RD, y hoy día independiente. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Moisés. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy contento de participar en el programa como el domingo pasado y como ya viene siendo frecuente. Así que muy agradecido y muy honrado por la invitación, como siempre. Yo un atento fan de Impacto Región. Nos vamos para la provincia de Cauquenes, donde va a asumir pronto en la ciudad de Cauquenes prácticamente alguien que se veía poco venir, ¿eh? Pero estas elecciones dejaron lecciones también. Don Humberto Aquebeque, él es el presidente, secretario político del Partido Socialista. ¿Cómo está, don Humberto? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, don Moisés. Aprovecho de saludar también a todas las personas que nos escuchan por Impacto Regional y la Radio Mágica y Amiga. Escuchaba por ahí que está don Miguel Ángel. Saludo a él también y sobre todo un abrazo a Rodrigo Hernández, con quien nos ha tocado compartir varias conversaciones y a quien estimo bastante. Saludamos de inmediato, entonces ya lo nombró al director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE, de esta zona maulina, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Moisés. Buenos días. Un saludo para Rodrigo y Humberto y a todos los radioescuchas. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, le quiero preguntar inmediatamente a don Rodrigo Hernández y quiero pedirles un favor. Desde Impacto Regional, Radio Mágica, amiga, a ver cómo está el poder de síntesis de nuestros invitados, de nuestros amigos de este programa. Muchos la ven como propuesta irresponsable por parte del diputado Udi Alessandri. Juega con las necesidades de quienes lo están pasando mal y genera falsas expectativas. ¿Eso es populismo, Humberto Aquebeque, o no? Sin duda alguna, Moisés, populismo, yo creo que también tiene que ver un poco con desviar la atención desde los temas importantes. O sea, nosotros presenciamos hace un par de días una cuenta pública que no dijo nada, en la que debiese ser la cuenta pública que supuestamente establece el legado de un presidente. En su última cuenta pública encontramos que no hubo ninguna propuesta, ninguna medida, incluso terminó enojado con su propia coalición, y en ese escenario aparece esta propuesta del retiro de los 100%, que yo reitero, yo creo que no solo es populista, sino que lo que busca también es desviar la atención de la ciudadanía y de los medios respecto de los graves problemas que estamos viviendo. Gracias, Humberto. Vuelvo de inmediato con usted. Don Miguel Alonso Romanini, ¿irresponsable o no dicha propuesta? Al revés diría yo, pues, Moisés. Es realismo nomás. ¿Por qué están tan molestos porque la gente pueda sacar toda su plata? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ellos estaban sacando de a 10%, ya iban en el cuarto y ya estaban anunciando el quinto. Y cuando le anuncian el 100%, se desesperan. Bueno, quieren echar mano a eso, quieren, lo que ellos dicen, nacionalizar la plata. La verdad es que es quitarle la plata a la gente. Nosotros lo que estamos haciendo es proteger la plata y que siga en manos de la gente. Y lo que hemos dicho, tal como lo ha dicho el diputado Alessandri, es cambiarle de bolsillo la plata a la gente, que la gente pueda ponerlo en una cuenta ahorro, en una cuenta dos, pero que la saque de la AFP, porque si no, finalmente van a perder toda esa plata, la van a echar todo a un fondo común, donde la gente no va a ser la dueña de los recursos. Ya los habían engañado antes diciendo que las platas eran de la AFP. Hoy día la gente se dio cuenta que la plata es de ellos y nosotros queremos entregársela a cada uno. Rodrigo Hernández, ¿qué está pasando con la clase política? Sí, yo, Moisés, ahí tengo una opinión, por supuesto que distinta a la de Miguel Alonso. A mi juicio es una expresión de demagogia, pero de demagogia muy, muy desesperada. Cuando el barco se hunde, habitualmente tienden a verse realmente las naturalezas políticas de cada uno. Y yo no critico en realidad la posición en un sentido o en otro de la derecha, ni tampoco de la UDI. Lo que creo que es criticable, y esto aplicando teoría política, citando un gran autor como Max Weber, es la responsabilidad política. Cuando yo asumo una decisión, una posición política, es hacerme cargo de las consecuencias que ello trae. Y en el caso de lo que hace el diputado Alessandri, que ha estado en contra sistemáticamente, tanto que es así, él mismo reconoce, contra los retiros de la AFP, lanzarse al 100% es una cuestión muy pragmática, cuando menos, pero sobre todo contradictoria con sus posiciones anteriores. Lo que genera como problema, obviamente, es que su electorado ya no sabe probablemente qué pensar. Miguel Alonso trata de defenderlo, yo lo entiendo, pero es muy complejo también hacerlo bajo ese mismo prisma. Lo que dice Miguel Alonso incluso es, lo que se busca es que las pensiones sean, ya no sean de la gente, porque ahora nosotros hemos dicho siempre que son de la gente, y eso es absolutamente falso. El principio del sistema de pensiones, incluso lo que se ha discutido en sede judicial, tratando de devolver esa pensión a las personas, es que las pensiones, o el sistema de pensiones, o los recursos ingresados, no son de los cotizantes, sino de las administradoras de fondos de pensiones. Pero ahora tenemos este giro hacia otro sentido, y es natural. La derecha va a tender a ser arrastrada hacia el centro, porque obviamente el clima político se está moviendo, pero esta clase de situaciones, por decirlo al menos, poco decorosas, no hacen quedar muy bien a quien ha posicionado siempre un sector en un término mucho más duro, que hoy día está abierto a abrirse absolutamente al porcentaje total del retiro de pensiones. Don Humberto Aquebeque, pasan los gobiernos y van tirando hacia adelante la pelota. Parece que quema. ¿Cuál es su oposición o qué sistema crearía si usted estuviera a cargo de hacerlo, o sería por unos breves segundos presidente de la República? O sea, en primer término, señalar, don Moisés, que la figura que nosotros tenemos como presidente de la República en un sistema presidencialista cumple tres funciones habitualmente, que es la de jefe de gobierno, la de jefe de Estado y también la de jefe de coalición, tal vez entregándole demasiadas responsabilidades a una persona. Y en el caso de la persona que hoy día nos gobierna, quien debiese ser nuestro primer mandatario, y aquí quiero hacer una referencia, mandatario es un representante, quien debiese ser nuestro representante hoy día no ha sido capaz de enfrentar esas tres posiciones. Sebastián Piñera hoy día solo se eleva como un jefe de gobierno, sin calidad de jefe de Estado, claramente él nos ha puesto por sobre y no nos ha puesto a coordinar a todos los poderes del Estado. Son notorias las diferencias que ha tenido, no solo en su minuto inicial, el primer año de gobierno con el Poder Judicial, de su gobierno con el Congreso, donde no ha logrado coordinar nada con este Congreso, y no puede culpar de aquello solo a los parlamentarios de oposición. Y por otro punto de vista, como jefe de la coalición política que él supuestamente lidera, claramente le está haciendo un flaco favor a la derecha, que hoy día lo tiene como el presidente peor evaluado en democracia, que hoy día lo tiene incluso con un flanco abierto respecto del matrimonio igualitario, donde sorprende a su propia coalición. Entonces, más allá de también de la figura institucional que uno pudiese tener, de cómo lo define legalmente o cuál es la estructura o coordinación que uno le pueda dar a la figura del primer mandatario, cabe señalar que este primer mandatario lo ha hecho tan mal que yo creo que en cualquier escenario, en cualquier representación que él tuviera, hubiese sido lo mismo. Yo, en lo personal, si me pregunta, yo creo en una figura semipresidencial, donde el Parlamento tenga también más atribuciones, pero donde el presidente de la República no tenga todas las atribuciones, incluso pensar en una especie de jefe de gobierno distinto encabezado por el primer ministro, si yo tuviese que tomar aquella decisión, por cierto. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso Romanini, ¿usted cree que opinar es fácil? Sin duda que sí, pues. Sin duda que sí. Opinar es fácil, ya lo hemos visto aquí. ¿Ah? Usted tiene la palabra. Ahora es irresponsable sacar la plata, pero de a 10% es muy responsable. No tiene nada que ver, y la gente sabe que es su plata, y es preferible que la gente tenga la plata en su bolsillo y no en el bolsillo de los políticos que van a hacer cualquier cosa con la plata. Veamos nuestros vecinos lo que les ha pasado, lo que les pasó con la plata de los fondos de pensiones. Ahora, respecto a lo que está diciendo Rodrigo, yo estoy abierto, digamos, me gustaría ver los proyectos completos, sí, no solo eslogan o no solo los titulares, porque eso puede llevar fácilmente a engaño. Rodrigo, una pregunta para usted. Bueno, ya lo decíamos, ¿cuál será el verdadero legado de Piñera en la historia de Chile, Rodrigo Hernández? Qué difícil, estamos recién hablando de ser responsables con las opiniones. Yo creo que las evaluaciones de los presidentes, siendo muy muy responsables, se hacen con algo más de tiempo y distancia, como se han visto hacia atrás. A mí lo que sí me parece que es posible aceptarle es que ninguno de los objetivos políticos de trascendencia que se ha marcado el presidente de la República han funcionado. Su primera parte de gobierno fue gobernar con eficacia, no le resultó, ¿no? Llegamos al cuarto año con un 37% de promesas cumplidas, lo que demuestra que ha cumplido muy poco lo que ha prometido, sea por razones políticas de baja articulación o sea por incapacidad del gobierno. Luego trató de posicionarse a nivel internacional, como Capitán Planeta, como con esta agenda internacional de protección del medio ambiente, con la COP tratando de organizarse en Chile, llegó el estallido social, tampoco pudo hacerlo, y luego estamos en una administración de pandemia que ha sido relativamente discutible, con sus aciertos muy poco visibles, y tratando de embarcar una trascendencia mayor por ser el presidente que va a aprobar la nueva constitución, cuestión que tampoco va a ocurrir y tampoco va a poder marcar su sello, porque evidentemente se hizo a contrapelo de su propia voluntad. Aquí no vamos a tener la constitución como marcadamente como la constitución de Pinochet en su momento o la constitución de Alessandri en su momento, sino la constitución del presidente probablemente que vendrá. El problema de este presidente hoy día, al término de su mandato, es que se está volviendo peligrosamente, derechamente intrascendente. Tanto es así que a su propia coalición lo ha dejado solo, siendo incapaz hoy día de cerrar, cuando menos pacíficamente, su administración, que es lo que a mí personalmente es lo que más me preocupa. Humberto Quebeque, ¿cuál será el verdadero legado de Piñera en la historia de Chile? Yo no es primera vez que lo digo, así que tampoco tengo miedo a decirlo. Yo creo que por lejos su legado va a ser pasar a la historia como el peor presidente de la historia de Chile. Nada más ni nada menos que eso. Más legado que ese yo no espero. O sea, lo hablábamos la semana pasada, si usted recuerda, me dice, junto con el premio de gobierno. Estábamos incluso esperanzados de que en este último mensaje el presidente pudiese dirigirse al país hablando de acuerdos, hablando de medidas de Estado, no de gobierno. ¿Y qué parte haciendo el presidente este día, el día de su mensaje? Señalando los antiguos acuerdos, los 30 años de historia democrática, después de la democracia, de los grandes acuerdos. Pero sin perjuicio de aquello, en ninguna parte de su mensaje nombra los principios mínimos, los acuerdos mínimos que se estaban estableciendo en el Senado. Por otro lado, aparece haciendo mensajes distintos respecto de cuáles van a ser las medidas para enfrentar lo que queda de su corto y ojalá rápido tiempo que le queda de gobierno, la pandemia, y en general uno siente, yo quiero ser súper sincero en esto, efectivamente yo no espero mucho del presidente Piñera, pero con lo poco que espero siempre tiende a defraudarme, porque a pesar de todo él es el presidente, él es el presidente de todos los chilenos. Entonces uno esperaría, y lo digo con total honestidad, seriedad y mucha preocupación, uno esperaría que él en algún minuto se ponga en ese escenario de ser el primer mandatario. Yo esperaría que entienda que detrás de él hay muchas personas, que detrás de él hay mucho sufrimiento, y que sea, más allá de pedir disculpas como lo hizo ese día, que sea capaz de enfrentar la pandemia que hoy día estamos viviendo como un jefe de Estado. Eso es lo que le pedimos que cumpla su función. Yo reitero, efectivamente, yo no espero mucho del presidente, se lo dije la semana pasada en el programa de Don Moisés, pero aún así nuevamente fue capaz de defraudarme a mí y seguramente fue capaz de defraudar a muchos de los chilenos, porque efectivamente nadie pensó que íbamos a vivir un mensaje como el que se vivió hace un par de días. Nadie pensó que en este escenario él no iba a ser capaz de tomar las propuestas de la oposición y también del oficialismo y resolver temas que son determinantes. Nosotros necesitamos de la ayuda económica y no es algo que se esté diciendo. Y su falta de liderazgo es lo que permite los populismos como el de Alessandri y de Pamela Giles, que terminan señalando lo que usted partió preguntándonos. Don Miguel Alonso Romanini, usted tiene la palabra. ¿Está de acuerdo o no con Rodrigo Hernández y Humberto Quebeque? Mire, estoy de acuerdo con Rodrigo Hernández en lo siguiente, en que los presidentes, como muchas cosas en la vida, tienen que ser evaluados con alguna distancia, ¿eh? Todavía no terminamos y ya es el peor de Chile, ¿eh? Pero hay una cosa muy buena que dijo Humberto, que es el presidente de todos los chilenos y que también es su presidente, lo cual me parece muy bien y en eso lo aplaudo. Le quiero recordar que hubo un presidente que dijo que no era el presidente de todos los chilenos, ¿ah? Y que tuvo un IPC, ¿no es cierto?, de sobre 600%, etcétera. Entonces, a mí me parece como que le falta todavía al presidente Piñera para pillar a ese presidente en ser el más malo. Así que creo que no es el peor, pero estoy con Rodrigo en eso, hay que darse un tiempo para poder hacer las evaluaciones. Les recuerdo también que hubo una época nuestra donde tuvimos una guerra civil a fines del siglo, en 1891, ¿no es cierto? Me imagino que tienen que haber habido problemas graves en aquel gobierno para que eso ocurriera. Desconozco los detalles, así que no tengo una idea, pero me imagino que no porque fuera un muy buen gobierno ocurrió eso. Pero aquí lo que a mí me sorprende es que todo está mal siempre. Si se decreta cuarentena, está mal. Si se levanta la cuarentena, está mal. Si se vacuna más que nadie en Latinoamérica, está mal. Las vacunas no sirven, han andado pocas, etcétera. O sea, todo está mal. Entonces yo quisiera que pudieran reconocer alguna cosa. Y lo otro que es re importante cuando uno hace una crítica, sobre todo con de este tipo, debe proponer algo. Pero siempre está mal, pero no dicen cómo lo harían ellos. Ahí es donde creo yo que se falla. La gracia yo creo que es, si uno tiene una crítica, proponer alguna solución de cómo lo harían, porque si no es súper fácil encontrar todo mal. Y siempre las cosas se pueden hacer mejor, okay. todas, siempre. Rodrigo, ¿no es cierto? En todo ámbito. Por lo tanto, yo creo que les pediría un poquitito más de responsabilidad en ese sentido. Ok, Rodrigo Hernández dice que hay que hablar con más responsabilidad, don Miguel Alonso Romanini, pero ¿se siguen cometiendo errores después de la cuenta pública de Piñera o no? O sea, es que, a ver, Moisés, la cuenta pública es un síntoma, a mi juicio no es un hito de partida de algo. Fue una cuenta pública desordenada, recordemos que le llegó a tres sectores políticos afines al gobierno, tres minutas distintas del mismo discurso. Al sector político de Miguel Alonso, más cercano a la UDI, le llegó una parte de la cuenta pública directamente sin una información, no le contó a sus asesores presidenciales más cercanos ni a su gabinete, hizo expresiones muy disparatadas, sin un hilo conductor, dejó afuera directamente cualquier reforma posible al sistema de pensiones, generó problemas en la interna, desordenó aún más sus propias huestes. Yo lo que digo es que, más que decir que sea un extraordinariamente bueno o mal presidente, lo que digo es que es un presidente que no ha sabido ordenar a su grupo político, y el no saber ordenar a un grupo político es tremendamente grave, porque fuera de las críticas de sectores opositores vamos a empezar a recibir las críticas, como lo estamos viendo, de los sectores afines a ese propio gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema de Sebastián Piñera? Es que no tiene liderazgo. Cuando digo que es intrascendente, primero porque la administración pública del gobierno de Piñera se cerró después del estallido social, pero luego en ese proceso constituyente que trata de encabezar y no le resulta, luego trata de ordenar a su cuesta y no le resulta, nos demuestra que no es capaz de manejar o conducir políticamente a la República, ni tampoco a sus propios liderazgos dentro del partido. Y eso es una verdad sumamente irrefutable. Prueba de ello que hoy día el IFE está tratando de ser bloqueado por la cuenta pública mal hecha del presidente de la República, más allá de las valoraciones morales propias que tengamos uno u otro, que en todo caso me parece sumamente reprochable condicionarlas por el tema del matrimonio igualitario, que es una cuestión iniciada por la presidenta Bachelet. Ahora Piñera trata de hablarlo de nuevo eso. Sí, algo reprochado. Don Humberto Quebeque, quiero hablar con usted lo siguiente. Aparte de que a los políticos les fue muy mal en las últimas elecciones, el Partido Socialista de Chile tiene el problema de que su candidata presidencial, Paula Narváez, aparece los últimos lugares de las encuestas. Le quiero preguntar a don Humberto Quebeque, secretario político del Partido Socialista de Chile de esta región del Maule, ¿cuál será el camino que ustedes tomen, ya que tanto Daniel Jadue como Joaquín Lavín están ubicados en los primeros lugares? Es más, hay otros candidatos oficialistas que también están por encima de los candidatos de la oposición, salvo Yasna Proboste, pero ella por ahora no es candidata. Entonces, la pregunta es válida. ¿Qué va a pasar con Paula Narváez, Humberto Quebeque? Bueno, agradecer la pregunta. Efectivamente, nosotros como Partido Socialista tenemos candidata, y es Paula Narváez, y vamos a mantener el apoyo a esta candidatura, no solo pensando en las encuestas, que efectivamente no nos tienen muy bien posicionados, sino también pensando en el tipo de liderazgo que tiene Paula Narváez. Nosotros creemos que este liderazgo es un liderazgo importante para el Partido Socialista, porque viene a renovar también nuestras huestes, viene a renovar nuestra directiva, pero que sobre todo que Paula nos representa totalmente, representa el nuevo Partido Socialista que nosotros queremos, representa los liderazgos jóvenes, un liderazgo femenino, pero también representa un liderazgo integrador. Y en ese escenario, el Partido Socialista está totalmente cuadrado con la candidatura de Paula Narváez, y en ese escenario también hemos obtenido apoyos de diversas coaliciones, hace poco el PPD, Nuevo Trato, y creemos que podemos seguir creciendo en esa candidatura. Extrañamente, yo comparto con usted ese criterio, extrañamente Paula no logra posicionarse mejormente en las candidaturas, y yo creo que tiene que ver también con su posicionamiento lejos del Parlamento y lejos del gobierno, o en un espacio de liderazgo de coordinación como puede ser un municipio. Pero nosotros confiamos en esa candidatura. Paula estos días señaló estar disponible, ella y el Partido Socialista, para una primaria convencional. Dimos un muy mal ejemplo y un flaco favor le hicimos a la candidatura al no poder consolidar una primaria legal con toda la oposición, pero creemos que podemos trabajar en espacios de este liderazgo que en el que nosotros confiamos plenamente. Sobre todo, y aquí quiero ser tajante, nosotros creemos que debe haber en algún minuto la unión más amplia de la izquierda. Debemos tratar de trabajar en esta amplitud, desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, y el Partido Socialista lo ha dicho desde siempre, porque no podemos permitir, y porque Chile no merece, y no es lo que necesita hoy día, otro gobierno de derecha. En eso tenemos los socialistas, y yo entiendo que todo el mundo de la centroizquierda, total claridad respecto a ese tema. Una sola frase me dejó muy preocupado, una frase de don Miguel Ángel, que él dice que a Piñera todavía le falta para ser el peor presidente de Chile. Yo no sé si eso me da esperanza o me da preocupación de que todavía lo pueda hacer peor. Ok, con este tema ya estamos terminando. Gracias por la respuesta, Humberto Aquebeque. La gente está muy interesada porque ya Yasna Proboste está marcando en todas las encuestas en tercera posición. Le queremos agradecer, como siempre, a don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE de esta zona maulina. Miguel, muchas gracias. Saludos para su familia, cuídense y hasta cualquier momento. Gracias por participar en este programa Impacto Regional, Miguel. Muchas gracias, Moisés. Y a Humberto decirle que vea la grabación para que vea que lo que yo dije no es lo que él dice que dije. Correcto. Gracias, muchas Miguel. Gracias. Chao, Rodrigo. Chao, Humberto. Un gusto. Don Rodrigo Hernández, como siempre, un agrado, la fineza. Un gusto y muchas gracias, Moisés. Yo solamente recomendarle a la gente de Talquina, de una ciudad maravillosa. El día de hoy tuve la oportunidad de aprovechar la franja horaria. Una caminata al cerro siempre hace bien. Y es momento también de disfrutar nuestro propio espacio dentro de nuestra misma ciudad. Saludos a Miguel Alonso y también varias recomendaciones políticas que podemos hacer, pero es momento de entablar otra clase de conversaciones más profundo, muy interesante. Y por supuesto también que a mi otro contertulio, un agrado siempre compartir panel, como siempre, en esa sintonía política que habitualmente tenemos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Humberto Aquebeque. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo para usted, don Moisés, para Rodrigo y para don Miguel Alonso. Muchas gracias. Así este programa se conversa, se dicen. El debate político de fondo, de las candidaturas. Los constituyentes me tienen preocupado, ¿eh? Me tienen muy preocupado porque están hablando cada cuestión, oiga, cada bla bla bla bla, o cabeza pescado mejor, ya, lo dije, y punto. Porque realmente usted lo escucha, los constituyentes que fueron electos, es terrible, po. Hay que leer, hay que escucharlo, de verdad. Oiga, quiero aquí parte de la programación de la fecha 10 del Torneo Nacional Poca Atención. A las 13 horas, Santiago Wanderers recibe a Universidad Católica. A las 15:30 horas, Palestino recibe a Universidad de Chile. Y para este domingo, a las 11:30 de la mañana, Unión Española recibe a Antofagasta. A las 18 horas, Colo-Colo recibe a Deportes La Serena. Y a las 20:30 horas, Melipilla recibe a O'Higgins de Rancagua. Nos vamos directamente a los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional y también a un interesante consejo de Mágica y Amiga. Y un saludo para el doctor Juan Enrique Leiva. Él es uno de los socios de la clínica de Utué. Tenemos que hablar mucho, Juan Enrique Leiva. Vamos ahora sí, Juan Carlos Cortés.

Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 47 minutos, 11:47. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludos, quiero saludar de inmediato a la señora Giselle Morales, recibe el saludo de su esposo Héctor Jaque y también nuestro buen amigo don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Un gran saludo para José Barrera y para su señora Sonia Garrido y también para los amigos de ahí del Rossini, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez, también como a nuestro buen amigo don José Martínez y su grupo de gente, los baristas de los Monkey Coffee, ubicados en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan en esta hora, al profesor académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, don Mario Herrera. ¿Cómo está, don Mario? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, por estar nuevamente en nuestro programa. También saludar a don Gerardo Castillo, él es el secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional, que hoy día tienen un importante consejo nacional. Gerardo Castillo, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés. Bien. La verdad que muy bien, a pesar de tanta contingencia política, ¿no? Claro que sí, estamos con la contingencia política. La gente le dijo mucho, el pueblo dijo muchas cosas ahí cuando fue a la urna. Vienen las primarias, vienen las elecciones presidenciales, vienen las de gobernadores. Ya lo decía al principio, ojo con los constituyentes porque están hablando muchas cosas, puro bla bla. Profesor Mario Herrera, voy de inmediato con usted, y que realmente ha llamado mucho la atención. Ahora, parlamentarios de gobierno hablan de retirar todos los fondos de AFP cuando siempre se opusieron. ¿Qué está pasando con nuestra clase política de hoy, profesor Mario Herrera? Sí, es un mensaje que uno lo puede entender desde dos lógicas. Una lógica institucional de lo que significa las modificaciones a los sistemas electorales y en el efecto que tienen sobre los congresos. Este es un congreso que ha sido, en comparación con los anteriores, extremadamente rápido en la tramitación de leyes, producto también de la contingencia del estallido social, pero también un poco de la forma en la que se articularon las mayorías al interior del congreso. Eso es lo primero de carácter institucional. Lo segundo, hay que entender ese tipo de cuestiones también como un año electoral. Todavía nos quedan en noviembre las elecciones de diputados, las elecciones de senadores y una elección de presidencial. Gran parte de la Cámara tuvo una renovación en la última elección, por lo tanto, son personas que se pueden volver a presentar a diputados. Entonces, lo que uno esperaría es que en realidad lo que están haciendo es un mensaje más bien de campaña, un mensaje de decir que son las personas que estuvieron en las tres entregas del 10% y están a favor de un 10%, cuando uno lo mira, a favor de un 100%. Cuando uno mira las encuestas, el tema de las AFP es uno de los temas evidentemente peor evaluado y es donde crecientemente existe un interés por parte de la ciudadanía de cambiar el sistema. Por lo tanto, lo que están haciendo ahí es hablarle directo a la galería, si quieres verlo así. Están dando el mensaje que pensando en sus reelecciones en noviembre. Ya vuelvo con usted, profesor. Voy de inmediato y saludar a nuestro siguiente invitado también, don Gerardo Muñoz. Él es el presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludarlo y a los panelistas, a Mario y a mi tocayo Gerardo, que está ahí con usted. Le pregunto de inmediato para después ir con Gerardo Castillo. ¿Por qué plantear el matrimonio igualitario en este momento, Gerardo Muñoz? La verdad es que yo estoy tan sorprendido como los propios parlamentarios oficialistas con el anuncio del presidente. Yo creo que no es en lo absoluto una prioridad para la sociedad chilena este tipo de definición, pero tampoco soy de aquellos que cree que este sea un tema tabú y que debemos esconder bajo la alfombra. Yo creo que el presidente está preocupado de dejar un legado después de 3 años de administración tan deficiente, en donde no tiene mucho que mostrarle al país, y encontró en este tema ligado a los valores de la sociedad chilena una oportunidad para instalar un proyecto que no es original de él, un proyecto que es de la presidenta Bachelet, y que lo único que él está haciendo ahora es ponerle la urgencia que, si realmente estaba tan interesado en el tema de haberle puesto desde que asumió hace 3 años atrás. Vuelvo con usted de inmediato, don Gerardo. Voy con don Gerardo Castillo, él es acá en la región del Maule, secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. Gerardo, Piñera reconoció algunos errores, pero ¿se siguen cometiendo errores, cree usted, o no? Moisés, yo creo que primero que todos los cargos públicos, todas las tomas de decisiones que tienen en el mundo privado, en el mundo público, los líderes, las empresas, todos están sujetos, ¿cierto?, a márgenes que nos pueden llevar a cometer errores. Y eso fue lo que dijo el presidente. Dijo el presidente, yo no soy un superhombre, ¿cierto?, y podemos cometer errores. Y yo lo quiero poner a usted, porque yo creo que es bien importante, ¿cierto?, hablar de los contextos, ¿ya? Porque no es lo mismo hacer comparaciones de un presidente en pandemia, ¿cierto?, con un presidente que no tuvo estas condiciones, que no tan solo ha inmiscuido a Chile, sino que al mundo, ¿ya? Entonces, yo creo que evidentemente en un contexto de pandemia, con una enfermedad desconocida absolutamente, que hasta el día de hoy, después de un año y algo, o casi 2 años, ¿cierto?, aún no conocemos al 100%. Entonces, ser uno de los líderes mundiales en la vacunación, que es un proceso que nació en pandemia, o sea, es una gestión que se realizó dentro de este periodo de pandemia, yo lo destacaría. Y por supuesto, que cuando uno no conoce bien, no tiene un escenario, ¿cierto?, de certidumbre, evidentemente tiene mayor probabilidad de cometer errores, ¿no? Yo creo que en algunos casos, como bien dijo, ¿cierto?, algunos parlamentarios, el presidente, no sé si es que tarde es el concepto, pero se podría haber sido más ágil, porque tarde es llegar retrasado completo, ¿cierto? Y yo creo que podríamos haber sido más ágiles, pero yo quiero recordarle algo, Moisés. Yo tengo una opinión bien categórica y bien fundada, lo podríamos conversar, de hecho, respecto a que este es uno de los peores congresos de la historia, ¿no? Este retiro de los 10% yo no lo he escuchado, por ejemplo, a ningún parlamentario, a ninguno, ni de los que votó a favor ni en contra, de que esto era una buena política pública. Y de hecho, muchos se jactaban que era la peor política pública. La izquierda, ¿cierto?, que de génesis siempre ha defendido la misma seguridad social, fue la que está presentando estos proyectos, y que usted partió diciendo un grave error. La persona que presentó la propuesta del retiro del 100% no fue la derecha, fue la señora Giles. Lo que hizo un diputado de centro-derecha fue decir que si recurrían a un cuarto retiro, él iba a presentar un proyecto. Lo que no hizo, porque no se presentó esta propuesta del cuarto retiro. Entonces, la verdad es que la misma izquierda quiere, digamos, destruir la seguridad social que durante muchos años defendió, que yo soy parte y creo en la seguridad social, y que hoy día no quiero destruir, ¿eh? Entonces, yo creo que hay varias cosas, pero yo creo que esta frasecita de que el presidente... Sí, evidentemente el presidente ha cometido errores, pero hay que ser claro con la gente. Se han cometido errores en todo el mundo. Estados Unidos, Italia, España, todo el mundo ha cometido errores. Y en muchos lugares del mundo destacan la gestión chilena en diversas materias. Evidentemente se puede hacer mejor, Moisés, yo no soy ciego, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Este es el país, en este continente, que en tema sanitario ha actuado más rápido, ha actuado de mejor manera, y el país, uno de los países del mundo que ha entregado una mayor ayuda social sobre las líneas de la pobreza a nuestros habitantes. En ningún caso, Moisés, quiero decir que está todo perfecto. No, correcto. Pero que se han hecho los esfuerzos, que se ha trabajado de forma seria, eso hay que decirlo. A ver si sintetizamos las próximas preguntas, Gerardo Castillo. Voy con el profesor Mario Herrera. Profesor, con una candidatura a la presidencia de un comunista, ¿la ciudadanía se inclinará hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Cuál es su opinión, Mario Herrera? Sí, Mira, los escenarios de polarización generalmente ocurren en periodos como estos, periodos de alta convulsión social. Si uno mira, por ejemplo, hace una comparación con los datos en Chile pre-73, el Chile pre-73 era un Chile que estaba completamente polarizado y con una polarización muy fuerte hacia la izquierda. Estos tres tercios de los que generalmente se habla, la izquierda, el centro y la derecha, estaban muy marcados hacia la izquierda. En el caso de Chile, lo que observamos en la última encuesta CEP, que es un síntoma relativamente positivo, es de que en Chile todavía sigue siendo mayoritario, en Chile post-90 por supuesto, todavía sigue siendo mayoritario ese centro, ese elector que está ubicado hacia el centro, y los dos polos, las personas que se identifican más a la izquierda y las personas que se identifican más a la derecha, tienden a ser en igual proporción, lo cual implica que al menos por parte de la ciudadanía no existe cierta polarización. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no la observemos desde las élites. Las élites parecen ser que están mucho más polarizadas en temas valóricos, en temas de agenda del estallido social, en temas de agenda de la pandemia, etcétera. Incluso tenemos candidatos que son mucho más polarizados que lo que eran antes. Uno siempre pensaba que las elecciones presidenciales se ganaban hacia el centro, con candidatos que con un discurso moderado trataban de ir a buscar ese votante. Lo que estamos viendo acá es una polarización de las posiciones. Incluso un Lavín que discute con Jadwe en una posición más bien polarizada por los dos extremos. Eso es algo relativamente inédito dentro de las campañas presidenciales de Chile, aunque lo que se espera ahí siempre es que posterior a la primaria, en la primaria los candidatos siempre hablan a su sector, posterior a la primaria se vayan moderando sus discursos y que vayan buscando ese elector de centro que, como decía, es mayoritario en Chile. Gracias, profesor. Voy con don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de la región del Maule. Gerardo, ¿hacia dónde vamos? Buena pregunta, Moisés, muy buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Yo, sinceramente, espero que vayamos hacia la unidad nacional a través del diálogo, a través del respeto a las ideas diversas y que seamos capaces de reencontrarnos como nación. Yo, en mi juventud, tuve el privilegio de conocer y recibir formación del cardenal Raúl Silva Enríquez, quien siempre hacía un llamado a no perdernos, a no permitir que el alma nacional resulte herida y se divida a los chilenos. Ya vivimos muchos años divididos entre amigos y enemigos. Ya vivimos muchos años divididos entre izquierda y derecha. Yo creo que es el minuto de apostar por un reencuentro de los chilenos. Así como el año 90 fue la transición pacífica hacia la democracia, yo creo que el 2021-2022 debe ser la transición pacífica hacia la justicia social, porque llevamos demasiados años en que hemos dejado que el mercado decida a quién le va bien y a quién le va mal en la vida. Y el Estado se ha desentendido de los derechos sociales y de garantizar un piso de bienestar al conjunto de su población. Respecto de lo que usted de lo que decía Gerardo Castillo sobre Piñera, yo le quiero decir que que la pandemia lleva un año y dos o tres meses, pero todo el tiempo anterior tuvimos un gobierno sin relato, un gobierno desorientado, en que sus grandes iniciativas eran una reforma tributaria para que los ricos paguen menos impuestos en Chile y una reforma previsional para consolidar el modelo de las AFP que los chilenos no queremos más, y lo hemos dicho en todos los tonos. Yo creo que llegó el momento de que quienes conducen a la sociedad chilena sean capaces de escuchar el clamor de la gente. Y estoy hablando de los chilenos de izquierda y de derecha, porque el sistema previsional hace más pobres a todos los adultos mayores que se jubilan, sin distingo de color político o religión. Correcto. Gracias, Gerardo. Voy con Gerardo Castillo. Su opinión estamos escuchando ahora. Sí, Moisés. Mire, a ver, la verdad que hay varias cosas. Sinteticemos, por favor, porque ya estamos. Yo coincido con algunas cosas que se dijeron respecto a que efectivamente los dos primeros años podríamos haber hecho mejor las cosas, podríamos haber hecho una mejor lectura, pero también tengo que hacer el recordatorio que veníamos después de muchos años, porque yo me imagino que la crisis social, este caballero Gerardo no le estará echando la culpa a estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Esto es una cosa que se acumuló por muchos años. Y lo último, Moisés, correcto, efectivamente la gente ha satanizado, porque la clase política no ha sabido defender el modelo, pero aquí las AFP son administradoras, son empresas administradoras, eso se puede modificar, se pueden hacer miles de reformas. Pero la única forma, Moisés, la única forma que hay en el mundo y en los países, ¿cierto?, con nuestra realidad, de que aumenten las pensiones, es que aumente el ahorro. Algo que sostenidamente la izquierda no ha querido, que durante 30 años no hizo nada, no aumentó un solo peso el fondo, digamos, de este 10%, y que ahora cuando el presidente Piñera tiene una propuesta para aumentarlo a un 16%, que ese 6% que la ciudadanía, Moisés, hay que decirlo fuerte y claro, la ciudadanía quiere que sea para su fondo individual, no lo quiere mezclar. Entonces, hoy día la izquierda quiere que no sea como la gente quiere. Quiere que un 3% se vaya a un fondo nacional o colectivo, un modelo y que un 3% vaya ya para egoísta, el fondo donde cada cual individual. Trabaja con su suya. Entonces, hay que decir, a ver, que puede ahorrar, da uno, por favor. Tiene jubilación. Aquí la izquierda, y perdóname, yo no te he interrumpido. A ver, entonces, da uno, entonces, por favor, aquí, don Gerardo. Hay que decir las cosas, la palabra. Como son, Moisés, la gente quiere una cosa, la izquierda quiere otra, y el presidente está presentando lo que la gente quiere. Pero yo coincido, hay que hacer una unidad, pero una unidad consecuente, una unidad que le diga la verdad a la gente y que no le diga la frase que le gusta más a la portada de un diario para que su candidata presidencial, que hoy día no tiene, ¿cierto?, suba en la encuesta. Don Gerardo Muñoz, tiene 35 segundos para decir lo que, si quiere responder algo. Sí, solamente para precisar que nosotros estamos por más ahorro para la vejez, pero en un sistema distinto, en un sistema solidario, donde las personas tengan garantizado una jubilación digna, y no en que cada cual ahorre de acuerdo a sus propias capacidades y después que cada uno se la arregle como puede con lo que ahorró. Ese no es el país que queremos, Moisés, no es el país individualista y egoísta que queremos. Nosotros queremos un país cada vez más fraterno y más solidario, donde los que tienen un poco más se preocupan de los que tienen un poco menos. Correcto. Profesor, lo último. Bueno, Moisés, muchas gracias, Gerardo. Disculpa. Profesor Mario Herrera, mucha gente nos pregunta qué va a pasar más adelante en nuestro país. Profesor, con usted, con la expertise que tiene de profesor, ¿qué les podemos decir a los chilenos? ¿Y están dadas las condiciones como estamos viviendo hoy día para esta segunda vuelta a gobernadores? Sí. La segunda vuelta de gobernadores es una elección uninominal, vamos a elegir a la máxima autoridad a nivel regional, y ahí lo que importa es que pensar no solamente en una persona en términos de gestión, sino que pensar en que el gobernador regional va a ser el encargado de las políticas públicas a largo plazo dentro de la región. Es la persona que diseña el plan de desarrollo regional, es la persona que tiene el contacto con los municipios, la persona que dirige el gobierno regional. Entonces, es una elección que es extremadamente importante, a pesar de que muchas veces las funciones del intendente nosotros no las hayamos visto de manera tan explícita. Es la máxima figura a nivel regional en términos de atribuciones, pero además en términos políticos también es importante. En teoría, un gobernador regional es electo con más votos que un senador. Por lo tanto, eso va a marcar también la pauta en función de las elecciones de noviembre que tenemos de diputados y senadores, y de consejeros regionales, por supuesto. Y ahí se va a producir un fenómeno interesante. Va a quedar el Consejo Regional en una elección distinta del gobernador regional. Un gobernador regional perfectamente va a poder tener un consejo distinto del que tenga cuando asuma, o un consejo que le sea desfavorable. Y esa relación también va a ser interesante. Y con este tema estamos ya despidiendo a los integrantes que participaron en este programa Impacto Regional. Al profesor Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Gracias, profesor, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. También saludar y despedir a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, que haya estado con la fineza como siempre. Gerardo, un abrazo para usted y cuídese. Un abrazo, Moisés, y un saludo muy cariñoso a todos los auditores de Radio Mágica, Radio Amiga, que siguen este programa Impacto Regional. Muchas gracias. Gerardo Castillo, hasta cualquier momento, y seguimos la próxima semana hablando de todo, ¿eh? De todo un poco, del cargo, de la política y de todo. Aquí se habla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Moisés. Cuídense. Abrazo, abrazo para su familia. Salud igual. Nos vamos. Don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master, también está siempre él ahí muy pendiente y atento en la sala de grabaciones. Nosotros a Mauricio Jiménez le hacemos un saludo también a su familia. Nos estamos ya despidiendo de este programa de hoy día, sábado 5 de junio del 2021. Esperamos que le haya dejado informado para que sirva de comentarios. Esto lo que hace falta, también que la gente lea. Hay que leer mucho. Nos vamos. Usted sigue en la compañía de Impacto Regional y también en Mágica y Amiga. Vienen muchas cosas más, mucho programa. Así que nos vamos. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.